Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El gabinete iraquí está solicitando revisar el acuerdo borrador que permitiría a las fuerzas estadounidenses permanecer en Irak por al menos 3 años más. Negociadores iraquíes y estadounidenses esperan finalizar el acuerdo antes de que venza el mandato de la ONU en diciembre. Los soldados estadounidenses mantendrían la inmunidad de ser procesados por todas sus acciones, excepto las cometidas fuera de servicio y no en combate. Los críticos desestimaron la disposición porque los soldados estadounidenses rara vez dejan sus bases en Irak, a menos que sea en misiones autorizadas. El acuerdo solicita una retirada total de Estados Unidos para 2012, pero deja abierta la posibilidad de poner una fecha posterior. El martes, el gabinete iraquí dijo que procurará lograr cambios para que el acuerdo puede ser aceptado a nivel nacional. El gobierno de Bush advirtió en contra de cualquier revisión. Un alto funcionario de las Fuerzas Armadas, el almirante Michael Mullen, dijo que Irak afronta consecuencias importantes si no aprueba el acuerdo. Por su parte, el secretario de Defensa, Robert Gates, advirtió sobre consecuencias muy dramáticas si no se logra el acuerdo. En noticias de la campaña electoral, el senador Barack Obama y su homólogo, John McCain, ingresaron en las 2 últimas semanas de su carrera por la Casa Blanca. A pesar de que Obama lleva la delantera a nivel nacional, las encuestas indican que el margen es muy estrecho en varios estados definitorios para la elección. El martes, Obama hizo campaña en Florida. El senador Barack Obama dijo: ¿Saben qué es gracioso? Que ayer escuché que el senador McCain dijo que estoy más preocupado en quién obtiene su trozo de pastel que en hacer crecer el pastel. Pero no se confundan con eso. Luego de 8 años de economía Bush-McCain, el pastel se está encogiendo, no está creciendo. Eso significa salarios más bajos y disminución de ingresos, disminución del valor de los inmuebles, creciente desempleo. Entonces hemos visto lo que sucede con sus políticas. Hemos tenido un experimento de 8 años y hemos visto a dónde conduce. Esta crisis económica es el veredicto final de ese liderazgo fracasado. Es hora de probar algo nuevo. Mientras tanto, McCain estaba en Pensilvania, donde comparó los comentarios de Obama sobre la Serie Mundial de Béisbol con sus posturas sobre la política impositiva. El senador John McCain dijo: Me enteré, y quizás ustedes también, de que el senador Obama estaba mostrando su afecto a Devil Rays en la bahía de Tampa ayer. Ahora, no soy lo suficientemente tonto como para mezclarme en una serie mundial entre estados que no son ni demócratas ni republicanos, pero creo que puedo haber detectado un pequeño patrón en el senador Obama. Es muy simple realmente. Cuando está haciendo campaña en Filadelfia, apoya a los residentes de Filadelfia. Y cuando está haciendo campaña en la bahía de Tampa, muestra su afecto por los Rays. Es como la forma en que hace campaña por la reducción de impuestos, pero luego vota aumento de impuestos si es electo. En otra noticia de la campaña, la policía de Carolina del Norte dice que halló el cuerpo de un cachorro de oso negro con un disparo en la cabeza, junto con un cartel de la campaña Obama-Biden. El cachorro fue hallado el lunes en el campus de la Universidad Western Carolina. La gobernadora de Alaska, Sarah Palin, pidió disculpas por sugerir que algunas partes de Estados Unidos son más pro-estadounidenses que otras. En un evento de campaña en Carolina del Norte la semana pasada, Palin elogió a las localidades republicanas como el Estados Unidos verdadero y las áreas a favor de Estados Unidos con esta gran nación. Mientras tanto, en Minnesota, la campaña del candidato demócrata al Congreso, Elwin Tinklenberg, dice que ahora recaudó más de $1 millón en los últimos 4 días, luego de los polémicos comentarios de su oponente, la actual congresista republicana Michelle Bachmann. La semana pasada, Bachmann dijo que los medios deberían planean lanzar una investigación para determinar quién en el Congreso está a favor o en contra de Estados Unidos. A former top police official at the center of the Chicago prison. Un ex policía que está en el centro de un escándalo de tortura de la prisión de Chicago fue arrestado por cargos de mentir bajo juramento. El comandante retirado de la policía de Chicago, John Burg, fue detenido en su casa en Tampa, Florida. Durante casi 20 años, una parte de las cárceles de Chicago conocida como Área 2 fue el epicentro de lo que ha sido descrito como la tortura sistemática de docenas de hombres afroestadounidenses por parte de policías de Chicago. Más de 135 personas dicen que fueron sometidas a maltrato, como colocarle pistolas en la boca, bolsas en la cabeza y aplicarle descargas eléctricas en los genitales. 4 hombres fueron liberados de pena de muerte luego de que investigadores del gobierno concluyeron que la tortura provocó sus procesamientos por error. Burg fue acusado de 2 cargos de obstrucción de justicia y 1 cargo de perjurio. Es la primera vez que fue acusado en el caso. Burg fue despedido en 1993, pero aún recibe una pensión anual de la policía. El fiscal federal, Patrick Fitzgerald, dice que su oficina continúa investigando acusaciones de tortura y maltrato en las prisiones de Chicago. The Pentagon has dropped charges against 5 Guantánamo prisoners. El Pentágono abandonó las acusaciones contra 5 prisioneros de Bahía de Guantánamo, pero dice que volverá a acusarlos en lugar de dejarlos en libertad. La noticia surge apenas semanas después de la renuncia del teniente coronel Darrell Vandeville, el fiscal en los 5 casos. Vandeville había acusado a las Fuerzas Armadas de retener pruebas en forma intencional que podrían haber ayudado a liberar a los prisioneros. In Bolivia, lawmakers have set a date for a referendum on a new. En Bolivia, los legisladores fijaron una fecha para un referéndum de reforma constitucional. El presidente boliviano, Evo Morales, está intentando obtener apoyo nacional para redistribuir las tierras y los recursos energéticos de los terratenientes acaudalados a los campesinos indígenas, que representan más del 60% de la población. El referéndum tendrá lugar el 25 de enero. El martes, Morales habló frente a una multitud de decenas de miles de bolivianos en la Plaza Murillo. El presidente boliviano Evo Morales dijo: yo dije, hermanas y hermanos, vamos a compatibilizar el tema autonomía o los estatutos autonómicos con la nueva constitución política del Estado boliviano. Quiero decir al pueblo boliviano, hemos cumplido y la comunidad internacional es testigo de cómo hemos mejorado algunas preocupaciones. In Colombia, more than 10,000 indigenous Colombians. En Colombia, más de 10,000 colombianos indígenas iniciaron una marcha para protestar contra el presidente Álvaro Uribe. Esta marcha surge una semana después de que 3 personas murieran y docenas resultaran heridas al comienzo de una movilización nacional por los derechos de los indígenas. Uribe respondió pidiendo que se investigue a líderes indígenas, entre ellos a Daniel Piñacue. Álvaro Uribe dijo: el gobierno pide la judicialización de los violentos. El gobierno le pide a los jueces que investiguen conductas como la conducta de Daniel Piñacue. Es una conducta de incitación a la violencia que amerita que los fiscales y los jueces de Colombia la estudien. The Colombian government's accused indigenous groups. El gobierno colombiano acusó a grupos indígenas de tener infiltrados a rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. Daniel Piñacue negó las acusaciones. Piñacue dijo: totalmente extrañado y la considero muy desafortunado. Yo no me encapucho la cara para actuar aquí en esta marcha. Mis actuaciones son de frente a los colombianos y por eso él tiene que dar la cara en adelante, en esta marcha con el movimiento indígena y campesino y popular. En Afganistán, un tribunal de apelaciones revocó la condena a muerte de un estudiante de periodismo acusado de burlarse del Islam, pero conmutó su sentencia por 20 años de prisión. Sayed Pervis Kambakhsh fue detenido hace 3 meses por distribuir artículos bajados de internet que decían que el profeta Mahoma había ignorado los derechos de las mujeres. Fue acusado de burlarse del Islam y el Corán, declarado culpable de blasfemia y condenado a muerte durante un juicio secreto en el que no tuvo asesoramiento legal. En los territorios ocupados, un destacado grupo palestino de derechos humanos dice que documentó los asesinatos de 68 niños palestinos perpetrados por las Fuerzas Armadas israelíes durante un periodo de 12 meses. El Centro Palestino para los Derechos Humanos dice que en todos los casos, los soldados israelíes utilizaron fuerza letal desmesurada y excesiva. Aproximadamente 900 niños palestinos han sido asesinados desde el comienzo de la segunda intifada palestina hace 8 años. Back in the United States, the American Civil Liberties Union. En otras noticias de Estados Unidos, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, le solicitó información al gobierno sobre informes de que se ha establecido una unidad activa del ejército dentro de Estados Unidos para controlar los disturbios civiles. El equipo de la primera brigada de la División de Infantería está entrenando para llevar a cabo operaciones a nivel nacional bajo el control del Army North de Estados Unidos, el servicio del ejército que integra el Comando del Norte. Esta unidad actuará como respuesta federal para las emergencias y desastres de gran magnitud y es conocida como la Consequence Management Response Force, Fuerza de Gestión de Respuestas a Resultados Negativos, CCMRF, por su sigla en inglés, o CSMRF, por la pronunciación de su sigla en inglés. El abogado de ACLU, Jonathan Hafez, dijo, dada la magnitud de los temas en juego, es imperativo que el pueblo estadounidense sepa la verdad sobre esta nueva intromisión sin precedentes de las Fuerzas Armadas en los asuntos internos. Former White House Deputy Karl Rove came under El ex asesor de la Casa Blanca, Karl Rove, tuvo que afrontar protestas el martes mientras hablaba en la convención de la Asociación de Banqueros Hipotecarios en San Francisco. Rove compartía el escenario con el ex líder de la mayoría del Senado, George Mitchell, cuando una manifestante intentó llevar a cabo un arresto ciudadano. La manifestante, Janine Bonfart, dijo: ¿Por qué no hay ninguna mujer allá arriba? Necesitamos a una mujer californiana allí arriba. Yo soy una de ellas. Debo llevar a cabo un arresto ciudadano por traición. Protests have also continued outside the... También continuaron las protestas fuera de la sala de convenciones durante la cumbre de una semana de duración, con manifestaciones para exigir una moratoria de las ejecuciones hipotecarias. Here in New York, a group of activists has launched a 4-day hunger strike. En Nueva York, un grupo de activistas lanzaron una huelga de hambre de 4 días para conmemorar el asesinato del periodista estadounidense Brad Will y protestar contra el apoyo de Estados Unidos a la militarización de México. Will fue asesinado a balazos mientras cubría el levantamiento popular en el estado mexicano de Oaxaca. El martes, miembros del grupo Amigos de Brad Will se congregaron frente a la oficina de la senadora Hillary Clinton en Nueva York. El manifestante Harry Babbins dijo: El Plan México, conocido como Iniciativa Mérida, le envía más de 1.500 millones de dólares a las fuerzas policiales mexicanas. Estas son las mismas fuerzas responsables del asesinato de Brad y de muchas otras personas en Oaxaca, Chiapas y Atenco. Queremos que la senadora Clinton deje de votar para enviar dinero a México hasta que este y otros crímenes pendientes se resuelvan y las personas encarceladas que fueron arrestadas injustamente por el asesinato de Brad sean liberadas y que los verdaderos asesinos, que son conocidos en todo el mundo, sean arrestados. Monday marks the second anniversary of Will's death. El lunes se conmemora el segundo aniversario de la muerte de Will. Sus familiares y amigos criticaron al gobierno mexicano por acusar recientemente a 2 activistas de Oaxaca de su asesinato en lugar de a las fuerzas policiales del Estado. Y la Organización de las Naciones Unidas nombró a la activista canadiense Maud Barlow su primera alta asesora sobre el agua en la historia. Barlow es una de las figuras más destacadas del movimiento mundial por la justicia en el derecho al agua. También es la directora del Consejo de Canadienses, el mayor grupo público de apoyo a causas de Canadá y la fundadora del proyecto Planeta Azul. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.